Estamos en comunicación, listo, ma, con James Petras, que es sociólogo y profesor estadounidense. Muy buenas noches, James. Muy buenas noches para vosotros. ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos esperando tu llamada. ¿En dónde está, James? ¿Está usted...? En el estado de Nueva York. Es como en el estado de Buenos Aires, pero no en el capital. ¿Y el tiempo cómo anda? Me parece que hay como una terrible situación. Hemos tenido lluvias, inundaciones, hay 10.000 familias desplazados aquí a un kilómetro de aquí. Está mucho daño y mucha gente tenemos que evacuar y alimentar y tratar a hacer lo máximo posible para ayudarlos. Según las imágenes que nos estaban llegando a nosotros al respecto de este temporal que está sufriendo Nueva York, las zonas que están siendo más damnificadas son las zonas más pobres, ¿eso es correcto? No simple los pobres, hay casas de los ricos también están afectados porque les busca vivir cerca al río. Claro. Entonces nos tocó también, las mansiones están inundidos tanto que las casas, los turbios. Hay muchos evacuados. ¿Qué? Hay muchos evacuados. Sí, 10.000 familias. Claro, un montón. James, queríamos preguntarle también acerca de lo que está sucediendo el 11 de septiembre. Dentro de dos días se cumple un año más de los atentados que ha sufrido la ciudad. ¿Cómo se vive hoy en ella? Bueno, poco interés. Aparte de los políticos, algunos políticos se tratan a conmemoraciones. La gran mayoría de la gente está muy preocupada por la crisis económica, la altísima tasa de desocupación y subocupación que toca a 30 millones de personas. En este sentido, tenemos una situación que desplaza todas las consideraciones sobre el 9-11, la lucha contra el terrorismo. Todo eso son temas casi afuera de la agenda de la gran masa de la gente, a pesar que los oficiales tratan a provocar alguna ola de miedo a partir de rumores de otro atentado que no tiene ninguna documentación ni para confirmarlo. Pero sigan los oficiales tratando de aprovechar el teatro del 9-11, la conmemoración, los recuerdos, pero cae mal en este momento porque la gente son realmente hartos de 10 años de guerra en Afganistán sin salida, sin fin del túnel, y el costo enorme, muertos, gastos multimillonarios. Es imposible, incluso el discurso de Obama ayer ni mencionó una palabra sobre 9-11 porque sabía que cae en un hueco. Habló solo sobre el plan contra la desocupación. El problema económico es lo que piensa 85% de la población ahora. ¿Y qué dijo al respecto? ¿Cuáles fueron, digamos, cuál es ese plan? Bueno, el plan es simplemente más exoneraciones en los impuestos, menos pagos por el seguro social, que aparentemente lo que va a hacer es robar los fondos de seguridad social para financiar algún empleo actual, pero es como robar Pablo para pagar Pedro. En ambos casos los gastos, los planes de inversión directamente pública son mínimas. Hay una cifra de 10% de lo que está planeando para inversiones en educación pública, y lo demás son exoneraciones a los capitalista para que contraten mano de obra, pero uno sabe una vez que consiguen la exoneración, en gran número de casos no contratan o contratan empleo precario. Buenas noches, Julián Elenzo, y lo saluda. Recién hizo mención al gasto que se hace en la lucha contra el terrorismo. y de la crisis económica que vive Estados Unidos en este momento. Esto también lo planteó en un artículo reciente. ¿Se plantea en alguna esfera política, económica, recortar el gasto militar? No, bueno, hablan de recortes, pero siempre hay una resistencia porque el complejo militar industrial es muy fuerte y segundo, hay pocos intereses a cortar el militarismo. Ahora, obligatoriamente van a bajar algunos gastos militares porque para compensar por los recortes brutales de los programas sociales, para decir que todo está equilibrado, todos sacrificamos, etcétera. Entonces hay una pequeña baja, menos de 10%, dicen entre 5 y 6% en el gasto militar, pero en el otro lado aumentan el gasto para la seguridad interna. Entonces bajan el número de soldados y aumentan el número de investigadores domésticos. Todos en el mundo recordamos qué estábamos haciendo en aquel momento, hace 10 años, cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. ¿Cómo lo vivió usted aquel día, aquel 11 de septiembre? Bueno, era un choque primero, después mucha reflexión. Y después el choque cuando los oficiales aprovecharon de esta tragedia para lanzar guerras contra todos los pueblos del mundo. Incluso aumentaron en 5 los asesinatos en el exterior, las operaciones clandestinas. Entonces pasamos de un choque sobre nuestra tragedia hacía una indignación y bronca por el terrorismo internacional que practican. Usted es un intelectual y en términos de lo que a lo mejor nos gustaría escuchar es alguna reflexión de lo que pueda llegar a suceder, digamos, con Obama, cuándo tienen elecciones, cuál es otra alternativa, qué otros caminos son factibles que Estados Unidos toma. Bueno, siendo... Somos una minoría, pero estamos aumentando ahora. La última encuesta indica que 28% de los norteamericanos creen que necesitamos un tercer partido, una alternativa a los demócratas y republicanos. Pero todavía no hemos visto la convergencia entre todos los sectores en descontento para formar tal alternativa. Pero el desencanto con Obama es enorme. Han subido a 65%. Y contra el Congreso y los republicanos y demócratas, 80%. Hay un desprestigio total del clase política aquí. Como en Argentina, cuando el grito en 2001 era que se vayan todos. Creo que este sentimiento es muy, muy importante aquí ahora. Esta tercera posición, este tercer partido, ¿por dónde andaría? Bueno, yo creo que hay una mezcla de descontento popular, ecologistas, personas que están contra la dominación de la ultraderecha. Es una mezcla de muchas tendencias que deben tratar a unificar, pero mientras tanto hay un sectorialismo que han creado problemas para unificar fuerzas. Le cambio abruptamente de tema a la última pregunta, James, que le vamos a hacer, es ¿cómo habla tan bien español? Habla muy bien nuestro idioma. Bueno, lo aprendió en la boca. Ah, mire usted, ni más ni menos. Sí, viste, cuando fui a Argentina la primera vez en 1965, era otro país con las cantinas y con los... diferentes sindicatos y la gente. Yo solo practicaba lenguas aprendiendo de la gente en la calle, en los diarios y en los seminarios. Pocas clases porque tengo una buena oreja para recoger palabras, vocabularios y formas de hablar. ¿A qué vino esa primera vez? ¿Qué lo trajo al país, a lo mejor a trabajar con alguien? Yo fui a visitar amigos que conocí en la universidad en California. Entonces estuve con Michel Teubal, Miguel Murmis y muchos otros que después se establecieron como profesionales. Intelectuales y grandes pensadores. Sí. James, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo, chao. Ha sido un placer charlar con usted. Un placer con vosotros también. Un abrazo para usted también. Tierno. James, hablábamos, es profesor y es sociólogo estadounidense. Desde Nueva York estaba hablando. Sí, sí. En vivo, en directo. Exacto.